Buenas noches, querida audiencia. Estamos nuevamente en un capítulo más de los Model Focus, transmitiendo en vivo y en directo. No. Pero estamos transmitiendo aquí. Buenas noches, Juliana. Buenas noches. Grabando en alta definición. Grabando en HD. Somos casi como la radio de América, o lo que sea. Fernando, buenas noches. ¿Cómo está, mi panocito? ¿Cómo les ha ido esta semana? Bastante bien, mi panocito. Panocito, medio pan. Es como WhatsApp, pero... Mi panocito. O es WhatsApp doing. WhatsApp doing. ¿Qué han hecho? ¿Qué has descubierto? ¿Qué has aprendido? Me he dejado llevar por las masas, lastimosamente, debo admitirlo. ¿Has comido más pan, entonces? No esas masas. Unas masas peores que son a veces que no es recomendable seguir es la gente. Me he dejado llevar por la gente y caí en la Cobra Kai fever. ¿Hay una fiebre de eso? Claro. Es tendencia en realidad. Wow. Entonces, dejé de ver Better Call Saul, que es una serie mucho más para mi edad. Maduro. Un mensaje. ¿Qué mensaje tiene? Transformador, que cambia la vida. Profundo. Y me dejé seducir por Cobra Kai, que la verdad es que suena está feo buena. Eso. Suena seducir. ¿Te dejaste seducir por la culebra? Por el poder de... Por el camino del puño. ¡Ah! ¡Uy! Peor sonó eso. Para ti todo va a sonar peor, amigo, entonces... Es que el camino del puño es... Ya tú sabes. Mi camino es diferente al tuyo, amigo, pero nosotros sabemos eso ya hace algún tiempo, entonces. Pero yo te respeto. En dos puños a veces, en dos puños. Yo te respeto. Cámate, por favor. Punto de orden. ¿Y tú, Gina, también caíste en esa fiebre? Claro, pero hace ya 3 semanas. Pero ya sabía. Me vi las 2 temporadas en un día. No puede ser. Sí. Todo un domingo. No, porque me acosté a ver. Desde las 10 de la mañana. O sea, son 10 horas. Es factible. Desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, 12 más o menos. Terminé todas las dos series. Las 2 temporadas, perdón. O sea, hiciste 12 horas. En 12 horas hiciste 20 episodios. Ajá. Y 2 horas para comer tu chaulafán ahí. No, pues que ahí mismo, pues estaba. Me hice una olla de canguil, pues. Hice una olla. ¿Qué? Lámpara, la verdad. Veía de ser esas cangrejeras ahí que. Claro, no, pues no era cangrejera, era tamalera. Pero no de las grandotas, de las que son. Ah, no. La tamalera es mucho mejor. Habla bien, ayaquera. Estamos en Guayaquil. Dos cuartas de alto. Pero lo que pasa es que Gloria tiene ascendencia machaleña. Ah, es verdad. O sea, está muy bien, en realidad. ¿Y no está mal? Es más, la tía Juliana hace unos tamales espectaculares de lo que recuerdo. Entonces... Y las hallacas. Y las hallacas no. Microondas. Hallacas no. Nunca les llevé hallacas, solo humitas y tamales. Ajá, tamales espectaculares. A mí nunca me viniste a probar nada de tus hallacas. Tus hallacas nunca las probé. ¿Nunca las probaste? ¿Nunca me pediste? Ni siquiera sabía que había, pero bueno. Pero para contactos pueden encontrar a las Modelfocas en Facebook y pedir las hallacas de la tía. Bien. En el NFF Shop, ahí tenemos hallacas, tenemos humitas, apoyen el emprendimiento. Y lo que no puede, y lo que no esté publicado lo podemos preparar. Dulce de coco, ¿qué más hay? Ah, claro, hasta granizado puede haber en realidad. Bueno, regresando a Cobra Kai. ¿Pero por qué recién llegó la fiebre si la serie ya tiene la temporada, o sea, la temporada 2 es del año pasado? Si no es que equivoco. Recién llegó a Netflix, pues, hermano. O sea, yo creo que eso es justamente porque yo me parece cuando estaba en YouTube sí te promocionaba el primer episodio, así como para que enganches, para que le compres la membresía que jamás iba a comprar. Exacto. Pero justamente no me enganchó y así mismo la dejé. ¿Sabes qué? Dos años acá y ahí me enteré que justamente vino Netflix. Netflix tiene un mejor canal de distribución y comenzó la gente a hacer Pero, tendencia. ¿sabes qué? Yo creo que también casi que no se consumió en YouTube porque te sale cualquier tipo de publicidad, no importa. Tú sabes que No, pero es que cuando. le das skip. Lo que pasa es que cuando ya tienes la versión premium de YouTube, ya la publicidad no te aparece en No, pero ninguno de es que Fer sus. dice que se publicitaba igual en YouTube para que la veas. O sea, pero igual tú no podías poder cobrar y ver los episodios, creo. No, solo podías ver los dos primeros episodios, creo que Claro, podías. así sea con propaganda, igual no lo podías ver. Claro. Bueno, en todo O caso, sea, ni enterada. Y esto sí. estaba desde En el 2 de mayo. todo caso, esto para mis amigos de YouTube, no voy a comprar su franquicia ni Sí, su membresía. yo lo mismo, no. Me Es que rehúso rotundamente. Sí, lo que sigan estaba mandando sus series viendo a Netflix, por favor. Lo que estaba viendo es que la serie tuvo solamente las dos primeras temporadas en YouTube. En junio de este año la compró Netflix y por eso, primero por eso la lanza y segundo va a lanzar la tercera temporada con Netflix. Entonces, supongo que va por eso que ahora está la fiebre Cobra Kai. Qué pena. Porque en ¿Por realidad qué? siempre ¿Por qué es la pena? porque llegó tarde. Me pareció que siempre me pareció una buena serie desde el principio. Pero llegó, en realidad no llegó tarde, tú estabas adelantado. Bueno, es que así pasa, ¿no? A Sí. veces, el inconsciente colectivo no digiere una obra o una canción o un disco en el momento que es y lo digiere después, ¿no? Exactamente. Suele pasar. A mí me daba risa porque yo la vi el domingo y por la siguiente semana ya como seguía en Twitter también me seguían como que comentarios de la gente que estaba hablando de Cobra Kai. Y era bacanísimo porque la gente que estaba viendo recién la primera temporada era como que, no, lo detesto a fulano o esa escena es así, tal y cual. Y de ahí pasaban los días y decían, Dios mío, ya quiero ver la tercera temporada, lo amo a fulanito, a la anterior que decían que lo odiaban. Sea, todo ese tipo Ah. de reacciones. Ahora mi pregunta es, Julie, tú que eres la millennial del grupo, ¿tú viste Karate Kid? Claro, ¿cómo no va a haber Sí. Karate Kid? Sí, sí, Ah, te sí. estoy En preguntando, pues. cine. No, en el cine no puedes haber visto. No, en el Yo cine la no, yo vi. la vi en Ecuavisa. Ni Yo yo la vi la en vi cine. en cine. Ni yo la vi en el cine, creo. Yo sí recuerdo haberla visto en el cine. Yo creo que recuerdo haber visto en el universo, en esas carteleras viejísimas, Karate Kid 3. Creo que Karate Kid 3 estuvo en cartelera. Si mal no recuerdo, la vi en el cine Inca. Buen puñete, ahí se lanza. Buen Ahí puñete. No se practicaba lanzaba. Karate Kid. Ibas inspirado. Claro, pues Al, salías de ver claro. Karate Kid, te lanzabas tú cualquier puñeta allá afuera del Inca. Si mal no recuerdo, llegó a finales de ese año, acá a Ecuador, del 84. Y era un peliculón. Me acuerdo, ¿cuántos años habré tenido yo en ese tiempo? Menos 20. de. Tú No, ya menos. estabas, ya, tú ya eras remiso sancionado ya para esas épocas. No, no, no, no. Tenía menos de 10. Tenía menos de 10 y recuerdo que ¿Qué se haces en la trataba calle de. menos de 10 en el cine? O sea, fui con mi papá, no fui solo, ¿no? Ah. La vida no es tan libre, Juliana. Y recuerdo que después pasé. Fue una época en que en la escuelita todos nos parábamos en las. En las. Ah, ¿cómo se llaman? Bueno, los patios de colegio antes, que eran bastante prueba de supervivencia antes que patio de colegio, que tenían juegos un poco oxidados, todos de metal, lo más cercano a un piso acolchonado eran llantas viejas, Claro. por lo general siempre como eran llantas viejas, les llegaba al alambre y habían Claro. siempre, me Eso formaba acuerdo, el carácter, pues. Te resbalabas claro. ahí con resbaladeras de óxido. Claro, y ¿Qué? al final siempre había al final la resbaladera siempre se gastaba al final. Claro. Cosa que siempre había un pedacito por ahí que empezaba, de ¿Y? soldadura, empezaba a soltarse y te iba raspando. Y si te caías en piedra chispa. Te Sí, caes. En el o en mejor de los cemento. casos te caías en piedra chispa y te levantabas y te quedaba la piedra chispa incrustada en los codos o No, en el hombro. claro, Tenías en las rodillas. que sacártela ahí como si fuera Claro. estalagmitas, así, tac, tac, o terminabas en arena, que por lo general, como por ejemplo pasaba en mi escuela, era como era el patio de juegos, la arena de la Resbaladera era el patio de juegos de la no, nocturno de los gatos del barrio. O sea que había harta caca. Qué asco. Pero recuerdo que lo que pasaba es que estuvimos como un año, casi todos, practicando la grulla y nunca nos salió a ninguno. Montados en las llantas en las llantas del patio. Bueno, era lo más cercano que había al mar Al tuquito en el mar. al mar de California. Simón. Es una muy buena película. Entonces, como ya veo que vamos a hablar de Cobra Kai nada más en este episodio, ¿qué tal si empezamos a hablar del tema, pues? Por supuesto, ¿Qué vamos a hacemos? entrar ¿Un sin análisis spoilers, psicológico? sin No. spoilers, puede ser de Spoilers, No. ¿Sabes ya. qué? Mira, a ver, pongamos las cosas en la mesa. Ustedes dos vieron las dos temporadas. Yo me vi la primera hace 2 años, y la segunda la empecé a ver esta semana, porque en realidad no me llamó la atención ver la segunda, porque el primer capítulo ya decía, chucha, otra vez este man de, ¿cómo se llama? Reese, no es Reese. Reese es el maestro del protagonista, Creo que Fernando. estabas viendo Malcolm in the Middle of Sí, Stars. No, Reese. no. No, Reese es es el maestro Chris. Es Chris, el del... man. Es Chris. Ok. Perdona El viejo, el por... veterano, el Pero veterano. bueno, si podemos hablar con spoilers, que tú te Yo creo que arrepientes si te sí. spoileamos. Ya, muy Yo bien, no problema. no, sabes que no, porque, o sea, la serie creo que va por el lado de Karate Kid. Que el lado de Karate Kid es, como toda la serie de los 80, es blanco y negro, bien y mal, nada más. Ni Supongo que va por... tanto. O sea, en realidad yo ¿Cómo creo que así? justamente esa es una de las diferencias entre Cobra Kai y Karate Kid. Justamente porque en Karate Kid y en los 80, cuando eres niño y en el marco de esa década, tú sabes que el Cobra Kai, malo. Daniel Russo Claro. y Miyagi, Correcto. bueno. Bueno, claro. Blanco y negro, Entonces, yin y yang. Yin y yang, exactamente. Cada quien lanzaba la línea y se dividían los bandos. Aquí justamente ya ves el tema de que es mucho más aterrizado y que los personajes tienen matices grises, que a mí me pareció espectacular en realidad. A mí lo que me llamó más la atención en la primera temporada fue ver cómo este man de Lawrence se quedó como que atrapado en los 80. Correcto, más es un cavernícola. Sí, el Pero man es un... si te das cuenta es como muy forzado, No. que en realidad no haya salido de ahí para nada. Pero yo creo que si hay Con toda la gente información que así. hay ahora. Bueno, A mí puede ser. también me parece medio inverosímil, pero dentro del marco de la serie me parece bien. Y es más, justamente si te das cuenta, una de las partes de la serie es que Johnny estaba en el pasado y ahora vive en el presente. Y Daniel Exacto. y Daniel y Laruso vivía en el presente y ahora vive mucho en el pasado. Siempre se va para atrás. Exactamente. Entonces, Eso es lo que te queda como zumbando. Y siempre hay esa dicotomía entre los dos personajes, en que Dicotomía. nunca acá, siempre la utilizo cuando tengo la oportunidad. Porque los dos personajes se complementan y van evolucionando y siempre son el opuesto. El yin y el yang, pero se van complementando. Entonces tú vas viendo cómo Johnny Lawrence va, que es fuego, va encontrando el agua, y ves cómo Daniel LaRusso, que es agua, de repente el man comienza a ponerse fuego. Entonces tú vas viendo cómo los personajes van tomando el matiz del otro, y eso es muy interesante en realidad. A mí me parece que es lo mejor justamente eso de ahí. O sea, la primera temporada a mí me encantó, me pareció muy buena. Y cómo dibujaban el arco Johnny Lawrence. De ser un resentido con la vida y encontrando como una luz al final del túnel. Y bueno, de aquí voy a tratar de darle un giro de 180 a mi vida y a mejorarla. O a tratar de hacer algo verdaderamente valioso con ella. Claro, Desde que fui. es un arco de Es un arco redimensión. de redención bueno. Es una espiral positiva y Claro. Daniel Aruso va una espiral negativa. Entonces, pues, Pero eso. sabes que ni tanto. El man como que se queda así como que... Para mí, la primera temporada, el más flojo de los dos es La Luz. Lo que pasa es que tienes, yo estoy comprando con la segunda, entonces te vas a dar cuenta que ya los capítulos finales de la segunda, vas a ver que Daniel Larusso va cayendo más en una espiral negativa. Ok, pero ¿sabes qué? Si te digo lo que voy viendo de la segunda temporada, me parece que lo han hecho demasiado, demasiado tonto a Johnny Lawrence. O sea, sí, al exceso total por confiar tanto en su maestro, solamente por darle una oportunidad de reivindicarse y salir del... Es que el man se ve reflejado en Chris, entonces si el man quiere cambiar, el man dice, entonces el man también el man también le quiere la oportunidad a una figura paterna que tuvo el man. Sí, pero es como que muy, de nuevo, es como muy forzado, es como muy bueno. Eres tan bueno que no puedes llegar a ver los grises de la otra persona. Entonces ahí como que no me termina de cuadrar la segunda temporada todavía. O sea, yo lo veo bien porque a veces es como cuando tú no quieres ver los defectos de tu papá, entonces lo tratas de minimizar, entonces. Y para Chris, para el man, es una figura paterna. Pero en todo caso, a mí, porque todos los personajes son bastante, bastante grises, pero Chris es un personaje que sigue siendo negro. Es uno de los personajes que casi no entra en gris, sino que el man sigue siendo negro, y la parte blanca que es... Bueno, no hay personajes blancos en realidad. Iba a decir la hija de Daniel Larusso, pero la hija de Daniel Larusso también entra en matices grises. Pero Chris es el único personaje que se quedó con su matiz original de las películas. El man sigue siendo la misma persona. O sea, no ha evolucionado el man. Pero en todo caso, lo que justamente quería decir es que la serie también aterriza mucho el tema de que, por ejemplo, si te das cuenta, Cobra Kai en los 80 eran los manes pintas, rubios, los alfa. Y a mí se me causa mucha gracia que ahora Cobra Kai son los... Siempre fueron, ahora son los... Los nerds, los bobos, los... Ajá, ves los inmigrantes, ves todas las minorías, las ves en... Los gorditos. En los gorditos, entonces todo lo ves en... Entonces, esa sí me parece chévere, el vuelco que le da la serie a lo que es Cobra Kai era el que pegaba, ahora es al que le pegan. No, pero justamente él trata de inculcar el concepto a los estudiantes. Es chévere cómo el man va, mientras tiene ese concepto, ese dogma que el man tuvo, mientras vive el man, se va viendo de que no necesariamente tiene que ser tan dogmático, sino que eso se puede ir cambiando de matiz según la situación. Entonces el man dice que no puede haber misericordia sin honor o algo así. Tienes que saber cuál es la diferencia en cuando no debes tener misericordia y cuando debes tener honor. Entonces el man va cambiando ese dogma, que el man lo tiene pegado, y siempre sale el dogma con Johnny adelante, y después ya no sale tanto. Entonces, porque yo creo que es un simbolismo de que el man ya no está tan pegado al dogma de Cobra Kai. Uh-huh. Es un buen análisis. Aparte de tienes el hecho de que cambia mucho la percepción del personaje, porque al inicio de la serie el tipo es bruto, es misógino, es agresivo, poco más le pega a los estudiantes. Eso no puedes hacer. En la vida real ni siquiera sabía cómo aperturar un local comercial, ya. O sea, el tipo simplemente cogió, puso sus cuatro palos y dijo, aquí se dan clases de karate. Y de ahí le llega el inspector. Hizo invasión prácticamente. Sí, prácticamente fue una invasión. Invadió el terreno, invadió el terreno. Sí, pero... Bueno, siempre me gustó de Karate Kid, y que veo reflejado en Cobra Kai, igual es el tema de la... De la formación del carácter a través del karate, que de cierta forma, en teoría, yo digo karate, tú dices artes marciales, pero de cierta forma es como que o sea, en ese tiempo era como dar a conocer lo que en verdad era la práctica, y sacarlo un poco de las películas de Bruce Lee. Creo que ahora, adicionar el tema de tratar de hacer de caer en esta onda de los revivals de series y todo eso, es llegar a lo mismo en el sentido de que ahora el tema de las artes marciales, según yo, se ha hecho extremadamente comercial. O sea, es un tema más, es un deporte y ahí muere, no es un tema, es un deporte y un negocio en el cual consumes nada más lo que te gusta ver y no lo ves como un proceso de formación de carácter antes que simplemente dar golpes. Entonces, Lo que pasa es está bueno que por ese lado. se está comercializando y pierdes el enfoque marcial. Ya no hay un enfoque marcial, es un enfoque comercial de como si fuese para como un gimnasio cualquiera. Y en realidad no es eso solamente. Claro, es que es lo que cae en todo. Así empezó el fútbol, así empezó el básquet de una manera muy noble, pero el Claro, negocio pero y tienden a sacrificar cierta de la esencia para maximizar el la ingreso. profit, ¿no? Claro. Claro, Claro, pero el tema con las artes marciales, a diferencia de los otros deportes, es que no se enfoca en teoría, no se enfoca tanto en lo físico, sino más en lo mental, ¿no? exactamente, eso es verdad. Entonces, Ya veo que tú eres Team Laruso, ya estoy viendo. Sí, ya veo tus tendencias. toda la vida voy a ser Tina Russo, hermano. Toda la vida. No, yo la verdad Todavía. es que Bueno, ya Grulla Forever. no he terminado de ver la segunda temporada. Yo me cambié a Team Lawrence. O ¿Te gustan los colorados a ti, lo que pasa? Bueno, también. O Pero, sea, o sea, me gusta la actitud de Laruso, cómo es, ya, el personaje. Pero el cambio de Lawrence es lo que te llama la atención. Es como que ese man vivía en una cueva y ahora cambió totalmente su perspectiva de vida. cuando dice Facebook, ¿qué es eso? Exacto, como que Facebook, ¿y eso? Y es bacán porque es como un alivio cómico. Por ejemplo, el man dice, cuando le ¿Dónde dan está el uno. internet? Es eso. Se Cuando el subió man. a la computadora. O sea, es chistosísimo. Y cuando le dice, tengo un smartphone, es Ericsson, y lo saca con orgullo, tú Ericsson. Entonces, pero es chévere el tema de la relación. O sea, la serie tiene unos episodios, unos pasajes medio Disney Channel que yo puedo generar los adelantos, que es cuando se meten ya el tema de los adolescentes y todo eso. ¿Y cómo le coges todo el hilo? Es para darle vida y para que tenga un poquito es captar mercado nada más en realidad. Claro, pero o sea, sí tienen partes interesantes, pero cuando ya se mete mucho el tema del adolescente, del romance y todo eso, yo por lo general le meto unos 10 segundos o 20 segundos y sigo viendo. Pero a mí sí me parece echar el tema del bullying, por ejemplo, el cyberbullying también me parece cómo lo abarcan y el daño que puede hacer. Sí, Entonces yo eso sí sí es creo verdad. que en un par de años la voy a ver con mi hija para que vea justamente esa parte de ahí, como a veces los adolescentes se dejan llevar por el tema de redes sociales y les afecta mucho. Y Entonces, eso ahorita, imagínate cómo será en unos 5 años y más. tienen que tienen, son situaciones con que lidian los adolescentes. Yo particularmente nunca veo las series de adolescentes de Netflix que hay, no sé, 13 razones de por qué, todas esas series de adolescentes, el Élite, ese tipo de cosas. Me han recomendado que las vea para que vea el tema de cómo interactúan los adolescentes ahora. Yo con una hija ya que ya está entrada en una adolescencia, pero la verdad es que nunca me llamó la atención. Entonces, ya cuando entré a ver por acá, esa es una parte que también me llamó mucho la atención, el tema cómo abarcan el tema de las relaciones de grupo entre adolescentes ahora. Por ejemplo, los manes le dicen a Daniel Arusso, le dice, pinta la cerca, y los manes, estás loco. Eso Exacto. jamás iba a escuchar eso en los 80. O sea, era mucho más Claro. dogmático. Acá es estás Pinta la loco, o sea, cerca, píntala tú. ¿Acaso que te píntala vengo a hacer el tú. trabajo de jardinería? Tú me estás estafando. Ajá. Claro, es verdad. Bueno, quiero escuchar tu opinión sobre el soundtrack, mis estimados. No me gusta. ¿No te En gustó? realidad, es que yo ¿Te no gusta soy el soundtrack? mucho, no, es que no soy mucho de ese tipo de rock, nunca me ha gustado No. tanto. No te gusta, no te, es muy glam para ti. Es muy glam, es excesivamente glam. Lo único que me ha quedado a mí de gusto por lo glam son las baladas, los power ballads, nada más. O sea, de ahí nada, man. Lo que sí me gusta también de la serie, aparte de la redención de Lawrence y el tratar de componer la vida, no solamente de él, sino del hijo y del ecuatoriano que coge a cargo, El ecuatoriano. es ecuatoriano, O sea, los abuelos creo que son ecuatorianos, los papás. técnicamente, en la vida real también. Y este que Eso. carne. Técnicamente es ecuatoriano. Técnicamente es ecuatoriano. En guión es ecuatoriano. Ya, ok. Y les gusta el dulce tres leches, aunque esa bobada creo que es más venezolano que Y el el seco de carne. carne. Y el seco de carne, claro. O sea, aparte Deberían sacar de... encebollado en el próximo episodio, en la próxima temporada. Es Encebollado complicado. y bolón. Exactamente. Sí me gusta, sí me Deberíamos gusta, promocionar por ahí. sí me gusta el hecho Sacarlo. El de que banano. la... De la que, ¿de qué? ¿El qué? El banano, que lo promocionen al banano. Claro, promociones el plátano verde ahí con el bolón. Miguel, cómete un bolón antes que entrenes tu clase. Metes ahí la cuña ahí. La cuña. Tienes que comer. Sabemos que Cómete un es guineo. ecuatoriano, sabemos que es ecuatoriano, pero no sabemos de dónde es. No Ahora, importa, él puede decir. mucho más vendible que cómete un bolón va a hacer que lo vean sentado comiéndose un cuy. Eso va a ser más, eso impacta más. ¿Y por qué no mejor que se coma un motepillo con un batido de guineo? Pues nunca va a saber lo que es, o sea, no se ve. Tú tienes que decir que es el mejor. Más cinematográfico es ver a un ratón frito. Estás loco. Claro, de una. Un Lo que maduro. les decía, Maduro con que decir que es el mejor verde del mundo. lo que les decía es que, y ahí me perdí un poco, es el tema de que me gusta también ese tema de el recomponer las relaciones, ¿no? Y creo que por ahí se van a agarrar para poderlo alargar un par de temporadas más, ¿no? De recomponer la vida o los lazos que vas rompiendo que vas rompiendo y que vas creando con tus hijos o con tus figuras de hijos y tus figuras paternas. O sea, está chévere esa parte. Pero de ahí es como muy Karate Kid, o sea, siempre es muy bien contra el mal. Y eso de ahí sí se me está haciendo medio pesado, no sé cómo lo van a resolver. O sea, es por lo que te digo, o sea, sí hay... Va a volver loco entonces con el final. No ¿Sí o sé. no, Fer? La verdad es que yo no lo veo bien contra el mal, porque una de las partes es que de repente empatizas con un lado y después empatizas con el otro lado. Entonces, entonces al menos yo no lo veo bien contra el mal, sino es que de repente, y es como toda la vida, tú a veces eres el villano y a veces eres el héroe. Entonces, pero sí hay ese cambio de matices entre los personajes. Y hay personajes que son buena gente, pero entran en odio. Hay personajes que entran que son de carácter fuerte, pero de repente son compasivos. Entonces, creo que eso es lo chévere lo que a mí me llama mucho la atención de la Bueno, serie. y como estoy haciendo en este episodio de Abogado del Diablo contra Cobra Kai, otra de las cosas que sí te diría que no está muy bien logradas en temas de historia y ese tipo de cosas es como que todo, y lo veo también bastante ochentas, es como que todo es malos entendidos, o sea, Ajá, ah, sí, exactamente. verdad, Ajá, exactamente. es Ajá, como que correctísimo. brother, aguanta, para un segundo y conversa, Me dijo, me dijo, me dijeron. Ajá, es muy, es muy, muy preso muy, multitud, así. sí, entonces ahí como que, No, sí, me eso gusta. me está cayendo bastante mal en esta segunda temporada que voy viendo. La primera lo dejé pasar porque era mucho más, te decía, la historia estaba iba mejor contada y tenías más como de personajes que iban creciendo, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo contigo porque de repente Johnny Lawrence y LaRusso como que empatizan y se ven y de repente pum pasa algo. Ajá, Y otra vez se vuelve a sí. separar. Y otra vez empatizan y entonces pum pasa algo y se vuelven a separar. Entonces, eso sí ha pasado unas tres, o creo que ya van cinco veces lo mismo. Entonces, sí, sí es un recurso que se está repitiendo mucho. Esa sí, parte estoy de acuerdo. Entonces, ahí no sé si despegue muy bien para una tercera temporada seguir en ese tema, o lo puedan llevar. No, está bien el enganche para la tercera temporada. Yo creo que la tercera temporada debería terminar. Sí, correcto. Yo creo que debería terminar la tercera temporada porque yo no le veo más hilo por dónde irse. No hay más futuro. Ahí nomás. Ajá. Tercera temporada para resolver el tema de la segunda y ya estamos. Correctísimo. Pero, ¿tú crees que quieran matar la gallina de los huevos de oro? Si está dando tan buenos resultados. Pero no creo que sea la gallina de los huevos de oro. Es que es como lo veo todo, o sea, por más de que lo veo muy producto como hecho. Para los fans, fan service. Claro, es lo que el revival este, por ejemplo, el de Full House que se hizo. O sea, el de Full House, ¿cuántas temporadas ya tiene? No lo sé. Ya todas. Terminó, en realidad, ya, me parece que fueron tres o cuatro. Fuller House era, ¿no? Ajá, yo no lo vi, pero creo que son... Yo tampoco. No pasan de tres, creo. Yo tampoco, pero ves que hay algunas que ya van haciendo los remakes de cosas, y creo que es más para lograr, o sea, creo que antes que un tema, entre comillas, artístico, es un tema más de hacer dinero, y lo cual no está mal, pero ya te digo, lo veo como medio muy hecho, como para que lo quieran matar rápido. O sea, no es un Breaking Bad que tú sabías que iba a terminar porque ya no había como más y porque hasta ahí iba a llegar, sino que aquí de seguro se van a ir a la universidad o alguna cosa así, qué sé yo. Es que ya depende mucho de los showrunners, en el cual, por ejemplo, Breaking Bad dice, tengo esta historia y quiero irme con este nivel de calidad, porque es como lo tengo planificado y cómo lo quiero hacer. O así debería ser. Un comienzo y todo. Pero ya a veces, si ya ves que... Si te dejas seducir por el dinero, otra vez el tema del show business, o sea, vas a perder la calidad a la larga y vas a perder el público. Entonces ya es una decisión ya de showrunner de irte por la puerta grande, digamos. Igual tampoco creo que ni Ralph Macchio ni el otro pana estén por la gloria artística. O sea, los sacamos del ostracismo a los dos manes, o sea, ya están olvidados. Creo yo que, o sea, el uno más que otro. Entonces, creo que mientras les venga bien a ellos, también va. Claro, ese billetito vintage cae muy bien. Claro. Cinco temporadas tiene Fuller House. ¡Cinco temporadas! Es demasiado. Es mucha nostalgia. Too much. Yo me quedé en la temporada 5, episodio 1. No avancé más. Ni siquiera lo comencé. Bueno, y ustedes que han visto la segunda temporada, ¿qué habrá para la tercera? O sea, ya que que eras vulnerable, no eras vulnerable a los spoilers. Ajá. El cliffhanger que tienes es el regreso de la pelada de Daniel Arusso y de Judy Garland. No. Ali, ¿sí? No. Ajá. Ali Mills se regresa. Sí, ajá. Parece. Chuso. Oye, y que no sabemos si Miguelito está vivo o está muerto. La vi. Digo, paralizado o normal. Bueno, ya, no me cuentes tanto. La vi a Elizabeth Shue en The Voice la semana pasada, no volví a estar, o la semana antepasada, no estuvo como personaje invitado. Y esa mujer sí que me ha decidido bien, ¿ah? ¿Eh? O sea, de ahí sale un caldazo. ¿Qué es un caldazo? O sea, ¿qué pasó? O sea, sale un buen caldo. Ah, de gallina vieja. Claro. Ah, es que explícate, porque yo no entiendo esos términos. Si me pudiste vender un Samuel Jackson en los 90, Capitán Marvel, ñaño, métele presupuesto al CGI. Pero, bro, si quieres ganar plata, invierte. Pero, ¿sabes qué? La mano no necesita, loco. O sea, te soy sincero. En The Voice aparece... O sea, lo ves en un poco mejor resolución, no solamente en un archivo de internet, y las arrugas están ahí, no se han ido. La man no se ha metido tanto botox en la cara, pero bien, loco, bien. O sea, hay Gente que envejece bien, ella es una. Oye, chévere que regrese entonces Ally Mills a la tercera temporada. Por lo Claro, menos, y por lo menos ahí yo creo que estamos cerrando el círculo. Ahora lo que faltaría es que hicieran un holograma de Pat Morita. No sé si puede. no, De pero sí pronto. sale. No, pero hubo un teaser en el cual se ve a Daniel entrenando con un chino que dicen Ah, que puede sí. ser Familia. puede ser o el hijo de Miyagi o el enemigo que enfrentó en Karate Kid 2. Ah, el pelado. Simón. Vea usted. ¿Cómo se llamaba ese man? No, no es Karate Kid 2, es Karate Kid 3. No, la dos es que el man termina el Karate Ah, Kid, el man se va a Okinawa, claro. claro. Karate Kid 2 es la que se va a Japón. Karate Kid 3 es la que regresa y se hace Cobra Kai el man. Correcto. Yo no sabía, yo no me acordaba de eso que se había hecho Cobra Kai. Yo tampoco, cuando lo dijo, yo me quedé, ¿cuándo? Ah. Ya no estaba ninguno de los que estaba ahí. O sea, en la tercera ya no aparece ninguno, creo. Oye. Ni Lawrence, ni el otro man. Ni ninguno de los panas Oye, o sea, tú que se te van. quedaste, viste el episodio en que se reúnen los Cobra Kai Sí, originales. sí. Este episodio también es Pepa. Me parece que es, Sí, yo si sí no es el lloré. mejor de la segunda temporada, es Es buenísimo. está en el top 2. Es muy bueno ese episodio. Me dio penita. De que se murió el veterano. Sí. Sí, pero ya, está bien. Todos tenemos que morir. Bueno, y el fanservice también ha estado chévere. El fanservice, ves el tamborcito de la 2, Ah, sí, es verdad. ves las placas de hielo. Oh, claro. Es más, hay fanservice que a veces no utiliza, sino me acuerdo cuando se frota las manos, cuando este man de Robbie está con el hombro enfermo, como Ajá. Miyagi, y de repente grita, ¡Emergency! O sea, como que, es decir, si estás en esos guiños chéveres y hay fanservice justamente para los que aman los 80, ¿no? Entonces, Los que a veces me... sí, debe haber mucha gente que sea recontra fanática Y ahí aparece el película. meme de Leonardo DiCaprio en What's Up in Hollywood, que me dice, ah, esa es. El tamborcito, ahí está. Las placas de hielo, ahí están. Entonces, sí, esa parte de ahí es muy chévere, muy chévere, muy chévere. Tú eres muy de meme, yo la verdad no sé cuál es esa. ¿Qué Ah, te claro. diré? Entonces ya no puedo, tengo que hablar de memes por Yamil, que es joven ¿Por de quién? 18 años. Por Yamil. Ah, Demoró, sí, claro, perdón, pero perdón. se lo hicimos llegar al episodio. Lastimosamente un error involuntario y en una de las plataformas en las cuales se reproduce los Model Focus, sí, estuvo unos días abajo. Pedimos disculpas desde ya. Yo me he hecho la soga al cuello. Y de una vez estoy diciendo que no volverán a existir esos errores más en la vida. Porque tenemos un sólido servidor. Porque ya sé Si dónde no, chucha la cagué. te aplicamos el Cobra Kai. Sin ¿Cuál es el piedad. cobra? No mercy. No mercy contigo. Patada y puñete. Esa es otra de las cosas que digo, chucha, en verdad, no se están esforzando tanto en el guión. Salen ¿Por con qué? cada práctica milenaria mal pronunciada en japonés. ¿Qué dices tú, chucha? ¿Y dónde sacaron esto? Si nunca lo vimos hacer nada de esto, Miyagi. O cómo Lawrence. Es de una forma, pero en el siguiente episodio ya la enseñanza, ¿sabes qué? Olvídense, no, estaba mal. O sea, mierda. Por más de que seas mi sensei, yo te mando al diablo y digo, brother, hablamos. Me voy a Lee bien por lo Miyagi menos el 2. manual. Lee por lo menos bien el manual. Sí, a veces cae en esas cosas que tú dices, chuta. Sí, ya me estoy dando cuenta de que tú eres muy Miyagi 2 y Julián es No. muy Cobra Kai. Entonces tengo miedo de lo que puede pasar si se llegan a encontrar ustedes dos. Yo he pedido, Por yo he suerte hay pedido. distanciamiento social. Pasé casi todo 1985 practicando la grulla, así que Cuidado, cuidado, cuidado, Juliana. Voy por ti. Te puedo arreglar la dentadura. De una te lo digo. Quisiera ver eso, en serio. Lo filmas, Fer. Muy bien. No, no va a pasar. Bueno, no sé si hay algo más que acotar, señores, por este episodio. No lo sé. De pronto podríamos hacer un repaso rápido de las cosas que han visto. No sé si... Cobra Kai. Así comencé, no he visto Cobra Kai. Y de ahí te comentaré de mi teletrabajo, pero es demasiado aburrido. Y pues podemos, sí, no, eso es extremadamente... Podemos perder audiencia. Tedioso. ¿Cierto que regresa de Walking Dead? Yo vi algo que se llama como el universo de Walking Dead, The Universe, algo así. No, va a haber una nueva serie que se llama The World Beyond. O sea, esa pendejada, perdón. Que supuestamente es 10 años después de que empieza todo el relajo. 10 años después. ¿Pero qué más tienes que...? Es que eso no entiendo. Sé. ¿Qué más tienes que contar en The Walking Dead? O sea, ya la serie de cómics ya se acabó. Que ni siquiera sé cómo terminó porque me dio pereza leer. Pero hubo... lo que pasa es que había una serie que se llamaba Fear the Walking Dead, que era antes de... cuando recién comenzó, entonces... Sí, exacto. Claro. Exacto, o sea... Ya no sé qué más le quieren hacer sacar a la pobre serie. Ya. Señores Cobra Kai, señores de Netflix, no sigan los pasos de The Walking Dead. Sí, por favor. Mira cómo final digno. Ah, la plena, ve, acabó el año pasado, terminó. Pero no te estoy diciendo, claro, googleas porque no me crees. Es que yo me quedé hasta, creo que lo leí hasta el 2018, cuando empecé a ver Cobra Kai, justo. Entonces... Todo entonces cuadra. No leí más. Oye, vi que hay un juego que se llama Among Us. No he jugado. No sé pero, de qué se trata. O sea, yo tampoco sé de qué se trata y ni siquiera sé en qué plataforma es ese juego. Ah, el de los muñequitos. El de un impostor, algo así. Esa vaina. Ahí sí me declaro Johnny Lawrence porque no tengo ni idea qué es esa. ¿No? Sabes que debe ser extremadamente bueno. Porque lo que más he visto en Twitter en estas dos últimas semanas Among han sido memes, de eso. Sí. Yo no he visto, pero asumo yo que tiene que estar bueno. O sea, dice aquí... ¿Qué está para celular. Dice aquí también que está para Google Play, Apple Store y Steam. Y en todas tiene una calificación de 9, 4, wow. 5 o 4 algo. Me lo voy a descargar en este momento. Yo le voy a hacer un llamado a todos los Frechocolics que no me voy a dejar seducir por Among Us, ni no me voy a seducir por las masas, y no voy a descargar el juego, ni lo voy a jugar, ni lo practicaré, ni tuitearé en ninguna red social sobre el tema. Pero si no juegas. Tengo Mario Kart en mi smartphone. Nunca te he visto jugando Mario Kart. Tengo Mario Kart en mi teléfono. Mario Kart es mi as bajo la manga en las filas del comisariato, en las filas de los bancos. O cuando estás pegándote el respectivo cable. Efectivamente. ¡Qué asco! Es un as bajo la manga. Tengo un tiempo así muerto. Es. Así es. Sale pam, param, param, pam, pam. Mario Kart. Yo juego uno que se llama Cover Fire cuando estoy haciendo el 2. ¿Cómo se llama? Cover Fire. Hay que matar a alguno. Cover Fire. Simón. Entonces hay que matar el tiempo. Pues claro. Si no. Esa es una. No sale. Oso fat. Así es. Demasiada información. Creo que demasiada información para la audiencia. Cuando nuestros seguidores me vean tuiteando sobre ese juego, tenganlo por seguro que algo está saliendo de mí. ¡Qué asco, chucho! ¡Qué desagradable! Bueno, y si no hay nada más que agregar con esta nota escatológica... Los costos del... ¿Ya vieron los costos del PlayStation? Para cerrar el episodio en buen nivel, creía yo. Sí, me parece. Para no irnos a la mierda. Exactamente. Me parece bien. Ya me lo descargué y está iniciando en mi celular. En este... Among Us. Les contaré. Sí, yo también. Está instalándose ahorita. Ya vamos, señores. Vamos a pasarte en el grupo de WhatsApp, Fernando, las capturas de pantalla. De... No me dejaré seducir, por amor. Así es. Es un juramento. La próxima semana... Mario Kart Forever. La próxima semana estarás en el ranking de top players. Tranquilo. En este momento te paso captura. Ve, mira, oye, espérate, antes de cerrar, ¿viste ¿Qué? lo que salió en el ¿Quién hace el juego? El logo es un perezoso. Pila Juliana. Ah, sí, ¿verdad? No les había querido Pila. decir, pero este fue mi emprendimiento de la pandemia. Estaba desarrollando el juego mientras estaba haciendo el episodio. Yo, bueno, por lo menos no hizo lo que yo hago mientras ¿Qué estoy en el baño. haces? En el baño. Ya. Señores, buenas noches. Que la pasen bien. Chao, chao. Que tengan una Chao, linda chao, noche. chicos. Bye.